una sala el orador preguntaba, ¿habrá alguna persona que no tenga problemas? Que levante la mano. Y una sola persona entre 100 levantó la mano. Enseguida el orador le preguntó, ¿usted no tiene ni un solo problema? El joven respondió, no tengo ningún problema. El orador le dijo, ese es su problema, justamente ese, que no tiene problema. Pues en una sociedad como en la que vivimos, todos tenemos problemas. Pero ese no es el problema. El problema es cómo nosotros podemos enfrentar estas situaciones. ¿Existe una solución para tus problemas? ¿Quieres conocer más acerca de esa solución? Pues a la luz de la Biblia hay una gran solución. Juntos conozcamos más sobre este tema, aquí en Código Abierto. Imaginamos que varias veces te pusiste a pensar de que alguna vez nosotros ponemos la cabeza así como el avestruz en la tierra y no importa lo que esté pasando afuera y nosotros vivimos nuestra vida. Y después de un tiempo pues nos enteramos de que había habido solución para ciertas cosas, ¿no? Hoy vamos a hablar de esa gran solución que Dios da al problema del conflicto. ¿Cómo eso puede ser una realidad en nuestra vida? Ya lo dijimos al inicio del programa. Estamos acá con los invitados, les damos una cálida bienvenida. Nos acompaña Omar y Juan Carlos también. Vamos a pedir a través de la oración la presencia de nuestro Creador para que ustedes y nosotros podamos tener un momento agradable. Por favor, Omar, guíanos con la oración. Querido Padre, muchas gracias por este espacio que nos das. Gracias por tu palabra. Queremos, Señor, que esta conversación pueda llegar a cada corazón, a aquellas personas que necesitamos. Acompáñanos a cada uno en diferentes lugares, hogares también, donde se encuentran diferentes personas. Gracias te damos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como lo mencionaba al principio, pues a veces la gente dirá, ¿y de qué yo voy a ser salvado? ¿Y de qué voy a ser sanado? Siempre los cristianos hablan de salvación, de sanación. Bueno, ya hemos venido hablando durante varios programas de que vivimos en un conflicto, hay problemas, las evidencias están ahí. Pero es bueno, yo creo, profundizar un poquito sobre qué es lo que el hombre necesita solucionar. Lo cierto, queridos amigos, es que el tema de la salvación es el tema fundamental, central y esencial de toda la Biblia. La palabra de Dios menciona la salvación como el recurso que Dios utilizó para encontrarnos a nosotros quienes somos sus hijos. Toda la Biblia está hablando acerca del tema de la salvación, desde el mismo principio, desde el mismo Edén. Evidentemente el hombre tiene un problema, ¿no? Y justamente por eso necesita ser salvado. Hablemos un poco del problema que el hombre tiene, Omar. ¿Qué oportunidad más linda es la salvación? La salvación, ahí está Cristo. Entonces el ser humano piensa que por las cosas erradas que ha hecho, ya no hay solución. Tiene miedo a acercarse. Quizá es golpeado por nuestro mismo corazón. Pero hay un texto en la Biblia, en 1 Juan, capítulo 3, versículo 20, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, Él nos conoce, Él sabe nuestra mente, nuestro pensamiento. Entonces, Él conoce nuestro corazón, y qué mejor oportunidad de poder buscar la salvación, buscar a Cristo. Ahora que a ti, Omar, ¿no? Sí. Alguien dijo que si toda la Biblia se perdiera y solamente quedara San Juan 3:16, encontraríamos todavía salvación. Porque el texto dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor proveyó un camino de salvación, pero la condición del hombre es terrible. El ser humano, nosotros como seres humanos, debemos reconocer nuestra condición de pecaminosidad. Hay un texto en Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esa es nuestra condición. Uh-huh. Nuestra vida es una vida que necesita de la salvación de Dios. Uh-huh. Justamente, ¿no? Cuando hablamos, digamos, dentro de los círculos de amigos, aún a nosotros nos cuesta reconocer nuestras debilidades, nuestros errores, ¿no? Es decir, que el ser humano ni siquiera sabe que necesita, ¿no? Porque estamos muy familiarizados a vivir con la mentira, con el orgullo, con la soberbia, con los celos, muy familiarizados. Tal vez el ser humano dice, estoy bien así, ¿no? Y hasta se exalta y vive tranquilo, entre comillas tranquilo, ¿no? Pero qué importante es el tema de hoy, ¿qué piensas, Juan Carlos, Omar, de que realmente el hombre no ha sido creado para vivir así, porque todo eso nos trae mucha infelicidad, ¿no? Por eso tenemos problemas dentro de la sociedad. Sí, mire, el pecado es horrible, es tremendo el pecado. Ha tenido que necesitar de una persona, del Hijo de Dios, Cristo. Entonces ahí vemos cómo ha tenido que Cristo morir por nosotros. Y se ha requerido la cruz. Y ahí estaba la cruz, no era un instrumento donde el hombre podía morir decapitado rápidamente o una silla eléctrica. Era la cruz donde allí tenía que Jesús morir hora a hora, minuto tras minuto. Caían gotas de sangre, dice. Cada gota caía al suelo, pero no solamente mojaba el suelo, sino también ha mojado tu vida, ha mojado mi vida, y eso es lo que tenemos que valorar. Esa es la salvación. Ahí está Cristo. Él está para perdonarnos de todo aquello que nuestro corazón nos juzga. Entonces, qué oportunidad más linda de encontrar a Jesús como nuestra salvación. Yo creo que Dios ha provisto, querida Katy, el rumbo de salida para la condición del ser humano. El ser humano está perdido. Cada uno de nosotros sin Cristo está perdido. Y el texto de segunda de Tesalonicenses 13 y 14 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entra en juego la palabra Evangelio. Buenas noticias. Estas son las buenas noticias que el Señor ya nos había escogido desde la fundación del mundo, desde el principio. Adán, si estaba en la posibilidad de caer, Dios ya tenía el plan de la salvación desde antes de la fundación del mundo. Si Adán iba a cometer el error de alejarse, de distanciarse de Dios, Dios ya tenía provisto el plan. Él iba a enviar a su Hijo para morir en nuestro favor. Por eso el texto dice, vamos a dar siempre gracias a Dios por el don de la salvación, el Evangelio, las buenas nuevas. Un elemento importante para que este regalo que Dios provee es justamente el arrepentimiento, ¿no? Porque nadie puede sanar a un enfermo si el enfermo dice, no, yo estoy sano, yo estoy sano, ¿no? Entonces, creo que un elemento importante es reconocer que el ser humano realmente necesita de Dios, ¿no? Ahora, una vez que el ser humano acepta, ya que estamos hablando ya de la solución, el ser humano acepta ese regalo, ¿cómo se da ese proceso de, vamos a decir, de transformación en el ser humano, ¿no? Porque yo me bautizo, acepto a Jesús como mi Salvador, acepto el regalo, pero yo sigo siendo envidiosa, egoísta. No es de la noche a la mañana los cambios, ¿no? ¿Cómo se da eso, Juan Carlos, para que todos podamos aprender sobre cómo nosotros realmente podemos hacer que la salvación en nuestra vida, podemos aceptar ese regalo? Y nadie puede aceptar algo que no conoce. Entonces necesitamos conocer paso a paso ese proceso. Sí, la palabra de Dios nos muestra la condición en la que está el ser humano sin Dios, sin conocer a Cristo, sin haber recibido la salvación. Y el momento cuando nosotros conocemos a Cristo, lo aceptamos como nuestro Salvador personal, ahí comienza un proceso muy especial que la Biblia llama la justificación. La justificación, el momento cuando Cristo me encuentra, perdona mis pecados y me da una nueva vida. La Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su sangre. Es decir, que ya no ven, Dios ya no ve mi justicia, sino que ve la justicia que Dios ha puesto sobre mí. Así es. ¿No? Y me ve justa. Porque nuestra justicia no sirve para nada. Todo lo bueno que el ser humano intenta hacer no tiene sentido, porque lo hacemos por egoísmo, o por vanagloria, o por otro objetivo que nuestro corazón perverso así lo dicta. Pero Dios nos justifica. Y ahí también empieza otro proceso, que es la santificación. Y somos santificados por la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo y por nuestra comunión diaria con el Señor. Este proceso de la santificación es bien interesante, ¿no? A veces, por falta de conocimiento, pues no acudimos a Dios, ¿no? Porque muchas personas conocen a Dios, lo aceptan, se bautizan, que hemos estudiado el tema del bautismo también, o vamos a estudiar en lecciones posteriores, pero aceptan, pero luego vuelven a caer, digamos, ¿no? Vuelven a caer en una acción mala y de pronto quieren luchar solos y no piden la ayuda divina que Dios ha otorgado, ¿no? ¿Cómo se da ese proceso, Juan Carlos o Omar? Sí, hay un texto muy lindo que quisiera compartir en lo que es la lección de esta semana. Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Qué hermoso, qué lindo! Tenemos que arrepentirnos, dice el Señor, y convertirnos para poder encontrar a Cristo, que es la salvación. Muchos pueden no aceptar a Jesús, pueden rechazar la salvación, pero al rechazar están prolongando más su tristeza, su dolor, ¿no? Entonces, ¿qué mejor decirle al Señor, ayúdame? Si ahí está la salvación. Tuvimos la oportunidad de visitar a una familia en una casa. Son militares ellos, la familia Aiza. Ellos ya estaban un día más y ellos tenían que separarse. Ya su esposo dijo, ya no quiero vivir más. La esposa dijo, está bien, separémonos. Entonces fue el momento donde se llegó a la casa, tenían dos hijos. Se estudió la palabra de Dios. Y ellos aceptaron estudiar durante unos 15 días, 20 días, ya un mes. Pero esta familia, después de un tiempo, aceptaron a Jesús. Se aceptaron ellos mismos también al estudiar la palabra. Y pidieron el bautismo, que es un tema que se va a compartirlo. Pero qué lindo, ahí está la salvación, ahí está Cristo. El oficial Aiza se bautizó, la esposa se bautizó. Sus dos hijos se bautizaron. Qué hermoso arrepentirse y convertirse. Es una gran oportunidad que tenemos. Que Dios nos da. Pero tenemos mucho más en el programa hoy porque tenemos que profundizar sobre la provisión que Dios dio. Enseguida retornamos. Pues uno puede tener un regalo muy precioso, pero si uno no sabe cómo usar ese regalo, pues es como si no lo tuviera. Y Dios nos ha dado un regalo muy precioso, se lo ha mencionado acá, es el regalo de la salvación. Tú y yo, los que estamos aquí, necesitamos ser salvados diariamente. Dios ya proveyó la solución. Pero, ¿cuál es nuestra actitud frente a este regalo? Tal vez es porque no conocemos lo suficiente, ¿verdad, Omar? Pero gracias a Dios que esta familia que tú mencionas un día le dijo que sí a Jesús. Pero ese es el comienzo, ¿no? Sí. El comienzo. ¿Cómo se está desarrollando el proceso de crecimiento con esta familia? Ya han pasado 4 años, ellos entregaron su vida a Jesús. Ya se puede ver, ¿no?, en los hijos felices, los papás también. Y ellos agradecieron porque ellos dieron su testimonio que un día más ellos ya no iban a estar juntos. Miren la consecuencia de lo que ensucia el pecado. Pero vemos aquí, después de 4 años, nos encontramos con estas familias, nos saludamos, ellos también persisten, es un desafío. Están en la iglesia, los hijos creciendo, entonces no se quedan ellos ahí. Ellos también lo comparten ahora a otras personas, quizá en el ámbito militar también, con esposas de militares, o los niños con los hijos de militares. Siguen trabajando, siguen hablando de Jesús y cómo Cristo ha cambiado sus vidas, cómo es la salvación, ¿no? Ese regalo gratuito que Jesús ha dado a tantas personas y esta familia es una alegría, ¿no? Encontrarnos con principios, con valores, enseñando a sus hijos. Imagínate la consecuencia que hubiera sido si esta familia se separaba. Pero ahí está ese gran desafío que tenemos como personas de llegar en el momento, ahora ya, con la palabra de Dios a tantas familias. Katy y Omar, como cristianos, hemos sido testigos de la obra de Dios por medio de la salvación en la vida de muchos amigos, familiares. Y en sus propias vidas, ¿no? Y en nuestras propias vidas. Yo creo que ha sido realmente una experiencia especial. Tú no eres el mismo de hace 10 años atrás, exacto. ¿O sí? Y realmente cómo Dios transforma la vida de las personas, cómo su palabra nos lleva por el sendero de la verdad. La Biblia menciona en Hechos 2, 37 y 38, al oír esto, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro contestó, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este texto resume la obra de Dios por medio de la salvación. Esos hombres estaban ahora preguntando, ¿qué haremos? Estaban compungidos, estaban con problemas, dolidos, con estaban angustia. Y con la angustia de la perdición. Y Pedro les dice, clamen al Señor y en el nombre de Dios bautícense. Y fue en ese momento cuando es Dios quien otorga el perdón de los pecados. Te da paz. Y nos da el Espíritu Santo, ¿no? El poder del Espíritu Santo. Ahora, aquí vemos la obra que Dios hace. Dios nos justifica. Y Dios nos provee el poder del Espíritu Santo para vivir una vida en santificación. Claro, porque solos no podemos, ¿no? Es muy difícil ser bueno, ¿verdad? Sí. O yo creo que todo el mundo tiene ese problema de siempre la lucha, ¿no? En este conflicto en el que vivimos entre el bien y el mal, entre qué hacer o no hacer, y a veces tu naturaleza te traiciona. Pero esa provisión del Espíritu Santo es la que nos iría haciendo santos cada día. ¿Ese es el proceso de santificación? Es así. Porque es el Espíritu Santo, es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hemos sido llamados por el Espíritu Santo. Es la obra de Dios que nos hace dar cuenta de nuestra condición. Es la obra del Espíritu Santo que nos lleva a aceptar a Cristo como mi necesidad. Lo acepto como mi Salvador, soy justificado por Dios y ahora comienza un proceso diario. La santificación no es que soy santo y para siempre. Soy santo hoy, solo por hoy, y mañana tengo que renovar ese compromiso con Dios. Ahora, un punto que es importante. Qué importante es. Un punto que es importante, querida Katy. ¿Ya? Y hermano Mar, es que la salvación es para todos, jóvenes, niños, ancianos, adultos, ricos, pobres, con cultura, sin haber recibido una educación formal, todos, para todas las razas, para todo ser humano, sea hombre o mujer, de cualquier edad y de cualquier casta social, todos podemos ser salvos. Y la salvación no está restringida solo a los que tenemos una Biblia o somos religiosos. No, la salvación es para ti, mi querido amigo, para mí como persona. Todos podemos ser salvos en Cristo Jesús. Hay algo que, lo que dice el pastor, la consagración. No es fácil mantenernos. Podemos crecer, pero el mantenerse cuesta. Entonces, para mantenernos, ahí está la consagración. Y la consagración, la lección de esta semana dice, tiene que ser vivo. No tiene que ser solamente palabras, sino tenemos que mostrarlo a Jesús con nuestras oraciones. Cada día oremos, pidámosle al Señor que nos ayude. En nuestras debilidades, ¿no? Exacto, somos seres humanos. Entonces, podemos orar, leer su palabra, que es un desafío. Entonces, mostrémosle a Jesús con nuestra experiencia, que las personas que no conocen a Jesús, que ahora al vernos, que sea una gran oportunidad, que nos conozcan por nuestras palabras, qué hablamos, por nuestra experiencia, qué hacemos. Entonces, ahí está la salvación, ahí está Cristo, que es tan Tan hermosa esta oportunidad de esta lección de esta semana. Alguna persona podría estar mirando el programa y decir, no, yo soy muy malo, soy demasiado malo, he intentado cambiar tantas veces, o he intentado dejar un vicio tantas veces, o tengo un carácter endemoniado y no puedo. Y alguien tal vez que asiste a la iglesia probablemente diga lo mismo, ¿no? O sea, estoy luchando, pero tal vez está luchando solo. ¿Qué consejo le podrían dar ustedes con sus experiencias? A ver, Omar, sí, o Juan Carlos. Yo creo que con toda certeza, ¿no?, se cumple lo que el Señor dijo. Él vino a buscar a los que estamos perdidos. Él no vino a buscar a los buenos o a los que nos consideramos sin pecado. Él vino a buscarnos a nosotros. Te vino a buscar a ti y a mí. Necesitamos de la salvación. Tú eres a quien Cristo está buscando. Si estás escuchando este programa es porque Cristo quiere entrar en tu corazón y quiere realmente cambiar lo que está mal. Es Cristo quien está buscándonos. Y ese es el proceso de la salvación que se pone en marcha desde antes de la fundación del mundo. Ahora, después de ser justificados, después de haber sido santificados diariamente, llegará un punto en el que seremos glorificados. Y eso sucederá cuando Cristo vuelva por segunda vez. La Biblia dice que aquel día, esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y miren, no somos quienes luchamos al final, Omar. Es Cristo quien lucha en nuestra vida, nos justifica, nos santifica y nos glorificará. Es decir, todo el proceso de la salvación está en sus manos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Aceptar, entregar la vida. Pero ese aceptar, Katy... ¿Cómo cuesta? Mismo nosotros, ¿no? A veces queremos vencer nuestras debilidades con nuestras propias fuerzas y no le dejamos a Dios que haga el proceso de transformación. Y a veces hasta queremos que otras personas cambien sus hábitos de la noche a la mañana, diciéndole, no, tú no puedes hacer esto y no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro. Pero no le podemos pedir a la persona que luche con sus propias fuerzas. Debemos dejar que la persona sea transformada por Dios, ¿no? Mismo nosotros a veces cometemos esos errores. Sí, es como la pareja, ¿no? Una pareja se encuentra y no es que al momento ya es la persona perfecta. Hay que trabajarlo cada día. Al menos en una persona mayor, con más razón, ¿no? Cada día pedirle al Señor fuerzas, porque el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué mejor con esta lección? La pareja del matrimonio. Exacto, ¿no? Es una oportunidad tan linda para que esa pareja puedan encontrar aquello que querían, pero trabajándolo, ¿no?, con prácticas buenas. Y mire, me gustaría que esta lección también llevarlo a los niños, que los niños vayan aprendiendo para que cuando sean jóvenes, ¿no?, de niñitos lloran. Y cuando son jóvenes lloran por una enfermedad o lloran quizá porque se han salido del camino que conocían. Entonces, es una linda experiencia poder conocer a Jesús. Mira, Katy, pastor, así en breve, quizá compartir con los amigos que están escuchando. Yo estaba en primero básico. Fui a la escuelita con mi mochila y en el recreo llegó mi abuelita y me dijo, hijito, agarra tu mochila y vámonos para la escuela adventista. Yo estaba en un colegio fiscal porque mis padres no asistían a la iglesia, sus costumbres de ellos. Pero ¿quién era adventista? Era la abuelita, la mamá de mi papá. Entonces yo agarré en el recreo mi mochila, me asusté, pero le dije, ¿qué va a decir mi papá? No, hijito, agarra tu mochila y vámonos a la escuela adventista. Y tuve que dejar el colegio fiscal y me fui para el adventista. Y allí oraban, cantaban y me gustó las enseñanzas de David, de Sansón, de José, lecciones tan lindas. Entonces, falleció la abuelita, tuve que estar ya en volver a un colegio fiscal. Mis papás, quizás ellos tenían sus problemas, pero yo le agradecía al Señor, porque a medida que ya fuimos creciendo, ya con más años, encontré que era tan linda conocer a Jesús. Esa experiencia, ¿no? Cuando ya escuché ya a los pastores, personas hablar de la historia de Jesús, me recordaba lo que hablaba la abuelita, ¿no? Claro, y gracias a Dios hoy día estás acá. Sí, tienes una sirves a la iglesia con tus talentos, tus dones musicales también. Sí. Eso es lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Juan Carlos. Amigos, yo quiero leer un texto para ti de manera personal. Porque de tal manera te amó Dios que dio a su único hijo por ti, para que tú, creyendo en él, no te pierdas, sino tengas vida eterna. Este es el plan de la salvación para ti, mi querido amigo. Tú estás escuchando en este momento, abre tu corazón. Dios quiere justificarte, Dios quiere santificarte, y cuando Él venga por segunda vez, Él quiere glorificarte. Que Dios sea una realidad en tu vida. Amén. Muchísimas gracias, Juan Carlos. También, Omar, por esos lindos testimonios, por esas lindas experiencias. Amigos, no podemos quedarnos acá, ¿verdad? Dejemos que Dios obre maravillas en nuestras vidas, que Él quiere hacerlo. No encuentro paz aquí en mi interior. Mi corazón desmaya de dolor. Pero en mi alma un canto de amor. El nombre de Jesús, mi amigo fiel. Mis pies heridos van al caminar, buscando encontrar mejor lugar. Y si tropiezo, sé que puedo continuar, pues me dirige al fin mi amigo fiel. Cristo, tanto dolor, espinas en su sien por mi cargo. Mas sé que vivo está, pues Él resucitó y puedo exclamar.